días o buenas noches, no importa donde nos esté escuchando. Bienvenidos al nuevo programa No Eres Tú, Soy Yo, publicado por el Spanish Podcasting Network, realizado desde Medellín, Colombia. Es un programa tipo foro, vamos a hablar de temas generales, un poco de todo, lo que se nos ocurra, lo que nos pase en la semana, noticias, todo lo que se nos vaya ocurriendo, pero relacionado con lo que podríamos llamar temas geek o no sé cuál sea el término según el país donde usted nos esté escuchando. En general, es interés por algunos temas o por algunos gustos, como animación, programas de televisión, series, videojuegos, en general toda la cultura de internet. Para este programa tengo acá conmigo a dos invitados, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre, ¿cómo es que me voy a llamar en el programa? ¿Cómo me dicen ustedes? El señor Kawaii. Es que si lo digo yo mismo suena un poco estúpido, entonces sí. Yo soy el señor Kawaii. ¿Qué más? Yo soy Leoncio para todos ustedes. Usando seudónimos porque estaban un poco paranoicos de que si daban sus nombres reales los Yo no estoy paranoico, mi nombre es Pablo. Señor Kawaii. Perdón, Bueno. Y el tema del que vamos a hablar hoy, en general, o para comenzar, es precisamente esto de ser geek, que es esto de tener gustos un poco raros o un poco distintos a lo que podríamos llamar el común de la gente, por lo menos el resto de la gente que trabaja en la oficina con uno, que lo mira uno raro el día en que uno llega disfrazado de Jedi con sable de luz, no. Fue memorable. Y miedoso, no. No, porque en realidad por lo menos acá en Sudamérica o en Latinoamérica es mucho más difícil ser geek que en Estados Unidos. Allá por lo menos la gente puede ir a hacer fila en el cine disfrazados de Jedi con los sables de luz y aunque, no se ve tan raro. Aunque yo en una función de Harry Potter, donde fui con mi exnovia, había un niño disfrazado de Harry Potter. Bueno, pero es un niño, pero cuando es una persona de más de 15 años... Pero está cultivando la semilla, hermano. Pues sí, por lo menos. Y eso es lo que yo digo. O sea, en Estados Unidos están los Trekkies, están los fans del Señor de los Anillos, están los fans de Star Wars. Y no es tan difícil ver eso. Se ven las convenciones, se ven los encuentros. Mientras que acá sí, el solo hecho de uno salir. Claro que eso ya se volvió más mainstream, pero hace un tiempo el solo hecho de uno salir con cualquier cosa, una prenda, cualquier cosa alusiva al Señor de los Anillos era visto raro y la gente no sabía qué era. Entonces es un poco más difícil. Igual yo digo que tiene que ver también como con el tamaño de los países. O sea, digamos acá la ciudad es pequeña, las ciudades acá son pequeñas, entonces todo es como un nivel más pequeño también. Yo, por ejemplo, pienso en el tema de los geek, igual no sería algo como tan bajo tierra, algo que no se toca tanto, si no fueran industrias tan millonarias. Porque es que son empresas, son industrias que mueven millones de dólares al año, entonces no es que sea pues una cosa como tan bajo cuerda, pero definitivamente sí está apartada pues de lo que podríamos llamar el mainstream o lo que le gusta pues a la mayoría de la sociedad. Ahí vamos a eso, por ejemplo, cuando sale El Señor de los Anillos ya no es tan difícil y no es tan raro que, por ejemplo, para Halloween haya disfraces de la película, pero por lo menos yo recuerdo que yo me leí El Señor de los Anillos hace casi ya 20 años, y en esa época aquí nadie lo conocía y todo el mundo lo miraba uno raro pues cuando uno decía que estaba leyendo un libro sobre hechiceros y elfos. Era una cosa distinta. Hay que entender pues que nosotros emulamos mucho a los gringos, ¿sí o qué? Pero por ejemplo ya es muy buena onda Star Wars y el man que tiene sus pósters de Star Wars y todo es muy buena onda. Sí, los muñequitos sobre la repisa. Sí. El programa se llama No Eres Tú, Soy Yo. ¿Por qué decidimos llamarlo el programa así? Ahora que mencionas a los muñequitos de Star Wars que nos están rodeando en este momento. Yo creo que esta es la mejor sala de podcast en el mundo. Mis muñequitos de Star Wars. Estamos rodeados para un programa que se llama No Eres Tú, Soy Yo. Que es una frase que usted le pueden dar el significado que quieran. Estamos rodeados de un tapete de Dance Dance Revolution. Que es un juego de baile para consolas o para los arcade, pues, para las maquinitas que... Sí, todos se han torcido un tobillo jugando a Dance Revolution, haciendo el intento sí. Porque el hermanito menor lo hace y uno no es capaz. Y uno ya lo dice, o ya lo dicen con... como con orgullo, no, me quebré una pierna jugando Dance Dance, entonces... Sí, antes uno decir que se quebró una pierna jugando Mario Bros. Era... O Track and Field. Sí, también en la época del Nintendo. Señor. También tenemos los muñequitos de Star Wars, tenemos unas espadas, tenemos una real, unas espadas, varias de bambú. Ninja, una de bambú. Una elfa sexy posando. Entonces, ¿de qué es el programa? ¿Por qué el nombre de No Eres Tú, Soy Yo? no sé, es una frase que hemos recibido o que la gente ha recibido, digamos, un tipo de gente ha recibido esa frase alguna vez en su vida. Un tipo de gente como nosotros. Un tipo de gente que tiene en el cuarto afiches de Dance Dance Revolution, muñecos de Star Wars y espadas ninja. Insisto, este es el mejor cuarto en el que yo he estado. Es básicamente por lo que dice el señor Kawai, porque uno le interpreta como quiera, pero para decir la verdad, esa frase se la da todo el mundo a... Al novio o la novia que quiere echar. Exacto. Sobre todo a los ñoños por ahí en el mundo, regados. Sí, porque desafortunadamente no todo el mundo tiene novio o novia que comparta ese tipo de aficiones. Sobre todo en un nicho como el de nosotros a veces, donde mucha gente no entiende cómo uno se queda despierto jugando hasta las 3 de la mañana o cómo va a hacer fila. Ya no hace esa fila, tristemente, pero cómo se iba a hacer fila durante casi un día para entrar a ver una película o ese tipo de cosas. Sí, yo me acuerdo que alguien me puso a mí a comprar para la función del episodio 3 unas boletas porque no había haber puesto. Yo pensé que no iba a haber puesto. Entonces, cuando fuimos nosotros, o rayos, y sobre todo en preferencia las más caras para que se viera mejor y no había nadie, habían tres personas más que el grupo que fuimos. Fue triste, muy. Sí, hoy en día ya tristemente se perdió ese detalle porque todo el mundo puede comprar las boletas con 3 días de anticipación y no toca ir a hacer fila y acampar como se hacía antes. Igual yo creo que es un concepto que se tiene que reevaluar y podemos de pronto ir hablando en el programa de eso, el concepto de que ser geek, ñoño, nerd, antes ser calificado como con uno de esos adjetivos sería estar, por decir algo, fuera de onda. Pero yo creo Sí, que ya muy buena onda, pero claro. últimamente está muy buena onda, digo Claro. yo. No. Sí, no. Entre más nerd sea el niño, pega más en la sociedad. Uno ya ve niños con sus cositas nerds y son felices con sus novias. Sí, o sea, es un asunto que se ha tenido que reevaluar porque los medios, por lo menos, yo creo que han distribuido más el tipo de material que a nosotros nos gustaba antes y que no se veía y que lo convertía en nicho, por ejemplo, la animación japonesa. Hoy en día, por lo menos, uno tiene más gente con la cual hablar de eso y se ha popularizado algunas series y eso hace que haya más gente con la cual compartir este tema y no el mismo círculo de tres o cuatro personas antes compartiendo casetes de VH destemplados que no se veía nada, pero por los cuales uno pagaba un montón de plata para poderlos tener. Lo mismo con otro tipo de hobbies, como por ejemplo Calabozos y Dragones, que es el juego de rol de lápiz, papel, dados. ¿Hace cuánto? 10, 15 años era muy difícil, se podía conseguir en esta ciudad, por lo menos en un lugar apenas. Y ahora se puede conseguir en muchas partes, hay clubes, hay muchos aficionados. Entonces tenemos temas, muchos temas para hablar, muchos programas. Vamos a comenzar por esto. Esta semana se hizo el estreno de la película Silent Hill. Oh, rayos. La película de Silent Hill, que uno de nuestros participantes ha estado esperando con grandes ansias desde hace mucho tiempo, porque es un fanático de Silent Hill. Esta es la persona que me presentó el juego de Silent Hill, me envició al maldito juego de Silent Hill, por el cual después yo no era capaz de jugar o tenía que traerme el PlayStation hasta mi cuarto porque yo no lo iba a jugar en el primer piso de mi casa para después subir a oscuras en el segundo piso. Es miedoso. El Silent Hill es básicamente el juego que llegó a patear en el trasero a Resident Evil, que es una franquicia, una serie de videojuegos que trata el tema de los zombies. Yo prefiero los zombies 1040 veces. Claro está, Silent Hill es muy miedoso y el 4 me decepcionó. Son Bueno. juegos diferentes, son estilos diferentes. Digamos que Resident Evil es como un juego de acción con monstruos, mientras que Silent Hill puede catalogarse, digamos, como un juego donde todo es una pesadilla. Y es un juego de terror, porque en el juego de Resident Evil generalmente uno tenía con qué dispararle a los zombies. Y todo tiene una explicación lógica dentro del universo de Resident Evil, que es un Correcto. virus Claro, el que se salió de virus. control, que hizo mutar las cosas, los perros, la gente, las plantas, En todo ese cambio, tipo de en cosas. Silent Hill uno nunca está muy seguro de qué es lo que está pasando, ni siquiera después de haberse visto varios de los finales del juego, que tiene varios. Sí. Y eso lo hace aún más desconcertante porque no es solamente el hecho de que no sabemos qué está pasando, sino que el juego como tal presenta el mundo de una manera confusa, en el cual uno está por un corredor y el techo varía de altura sin mayor explicación, entonces uno se siente claustrofóbico, se siente intranquilo Yo creo que jugándolo. eso es lo que pega más de ese juego, pero a la vez es lo más miedoso, como esa inconformidad y como ese malestar que uno siente al jugarlo, lo que vos decís del pasillo o de las paredes que se cierran o se abren o las O criaturas. que uno entra a un baño y está normal y cuando sale el corredor está cubierto de sangre y sin Exacto, explicaciones. Pero son no cosas enredemos a la malucas. gente. Para los que no saben qué es Silent Hill, hagamos una introducción breve para que vayamos en para que estemos todos hablando como en el mismo lenguaje. Ya eso lo tenemos. Ahora, la película de Silent Hill. Yo no la he visto. Yo creo que Pablo tampoco la ha visto. Tampoco la he visto. Él está esperando a que, a pesar de las reseñas, está esperando a que llegue en cine para írsela a ver en cine. No creo que llegue. No sé, Sí vamos llegó a... Doom. Pero Doom tenía The Rock. Llegó Street Fighter, la película que mató a Raúl Julia. Exacto. Pero sí va a llegar. Aquí, tristemente, llega porque llega, o si no, se puede conseguir en la calle por $2 grabada con Handicam. No, pero la verdad, yo sí prefiero vérmela en cine para tener como la experiencia Silent Hill completa. Sí, para no ver una persona parándose para ir al baño en medio de la pantalla. Es triste eso, pero es la realidad, ¿no? Sí, acá desafortunadamente la piratería abunda mucho y eso ha matado muchos negocios en cuanto a los videojuegos, en Pero cuanto la a las piratería películas. es la venganza del tercer mundo. No hay que olvidar eso. Bueno, el problema con Silent Hill, la película, es que ha recibido, desafortunadamente ha recibido malas críticas para los que por lo menos estábamos esperando que esta fuera la salvación de las películas de videojuegos. Tenemos una triste historia de las películas de videojuegos. Hasta el momento no tenemos mucho de qué material de qué hablar bien ahí, porque si nos vamos a ver, las películas toman inicialmente pues formas de entretenimiento. Tomaron los libros y de ahí comenzaron a hacer las primeras películas. Entonces, en los 80 que entraron los videojuegos, se convirtió en una forma de entretenimiento. Y en los 90 dijeron, qué buena idea. ¿Cuál fue la Vamos. primera película de videojuegos para cine? Yo ¿Fue Mario creo que fue Bros? Mario Mario Bros. Bros. Con Bob Hoskins Hoskins y John y Leguizamo John como Leguizamo Luigi. y Dennis Hopper como Koopa. Y Yoshi era un dinosaurio feo. En la época de Jurassic Park, ya estaba Jurassic Park Claro, y saliendo Yoshi y... era el bebé del tiranosaurio, pues. Sí, y tristemente, pues en cuestión de efectos especiales era triste y en cuestión de trama ¿Y no por qué había la nada que princesa tenía hacer. una metralleta? Yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va el asunto. Yo creo, por lo menos yo creo que el problema con un videojuego, convertirlo a película, es que la trama de un videojuego o es muy simple o es muy complicada para darla en una película de una hora, hora y media. Yo opino tal vez que los videojuegos se deberían quedar como lo que son, videojuegos. Correcto, ¿por qué? Porque comienzan a de una historia que en el manual estaba explicada en media página, comienzan a hacer un guión de 2 horas y tienen que añadirle, tienen que quitarle, Exacto. tienen que pensar en que sea del gusto del público en general, no del gusto solamente de los jugadores, a que tristemente son los únicos que se la terminan viendo, y los papás. Pero desafortunadamente entonces no hay mucho de dónde trabajar ahí. ¿Saben qué Pues... película de videojuegos es buena? A Pero no ver. me vayan a regañar, Mortal Kombat. No, no, no, No, no, se no, no, no, limita a no. lo que No, es. no, Se no, no, no. limita a lo que es. A mí, Qué pasado. Scorpion, Sub-Zero, Sonya, el chispón de fondo mientras están Mata dándose el micro. pata. Es bueno. Pero... Apoya Mortal Kombat. No, Mortal Es Kombat más bien no. horrible, sobre todo el chispún del fondo. ¡Mortal Kombat! No, yo me favor Mortal Kombat en cine y es de las... O sea, me arrepentí Y no, más que en Street Fighter. Y y eso no es está mucho la 2, decir. hay Mortal Kombat 2, no. También es buena. La comencé a ver en los 5 minutos, la pagué. Solamente he hecho eso con dos películas. Con Tomb Raider No, y con Mortal pero Kombat en Tomb 2. Raider uno endulza el ojo toda la película. No, pero eso no salva. Angelina Jolie no salva esa película. Como que Hablando de no. endulzar el ojo, ¿saben qué película de videojuegos me falta ver? Doble Dragón. Uy, yo vi esas En sí. peinados y no la quise ver. Pero llegó acá. Yo nunca Llegó la a vi Colombia. acá. En Colombia nunca la Yo vi. no sabía de ella. Sí, es con Marta Cascos y Alyssa Milano y toda la gente parecen rechazados de los 80 porque son con unos peinados Y horribles. Yo cabezones. creo que la Sí. dieron por Caracol, pero no sabía que era Doble Dragón. Entonces, ¿qué pasa? No, no hay problema, dígalo. Caracol, caracol, caracol. No hay problema con eso. Estamos haciendo referencia a una radio, una canal de televisión local. Entonces, el problema es ese. Tenemos que, para hacer una película de un videojuego, o tienen que añadirle un montón de cosas que la trama del juego no daba, y entonces siempre va a haber algo que disguste a los fans del juego, o lo limitan a la trama del videojuego y queda una película tan vacía y tan limitada que no tiene profundidad y que aburre o que da pereza ver. Bueno, pero hablemos de Silent Hill, Entonces lo vamos a básico. Silent Hill. ¿Qué es lo que han pasado con Silent Hill? Han dicho que, uno, es muy larga. Dos. ¿Cuánto dura? Dos horas y 15 minutos para una película sobre un videojuego. Segundo, que no, realidad no tiene los sustos, las escenas de terror que la gente esperaba de Silent Hill. Desafortunadamente el trailer anunciaba una película que se parecía mucho al juego. Por eso todos decíamos que bueno, quizás. Pero es que se parece al juego. Visualmente es igual. Sí, entonces todos decíamos, bueno, por lo menos en este sentido van bien encaminados. O sea, y la inconformidad es gastar tanta plata por algo tan maluco, pues. Sí, porque acá por lo menos toca empeñar la casa para poder ir a ver una película por ahí cada dos meses. Entonces, siempre está como eso, o sea, el hecho de complacer a los fans, no complacer a los fans. Tenemos el caso, por ejemplo, de, aquí vamos a hablar de una que sí gustó, por lo menos a mí me gustó, que fue Advent Children. Es excelente. Excelente. Final Fantasy. Es que esa es una animación, esa está fuera de concurso. Es una película. Es una película. Duración completa, 1 hora 20 minutos. Bueno, la animación. Y está dentro del universo de Final Fantasy VII, pero imagínense Advent Children con humanos, con actores. No funciona. Pero tenemos una cosa, fue una película que no fue hecha pensando en el mainstream, pues en el público en general. Salió directamente para DVD en Japón, salió esta semana en Estados Unidos, y la verdad, si uno no jugó Final Fantasy, entiende poquito de lo que pasa en esa película. Porque lo hicieron únicamente pensando en los fans del juego. Dan una explicación donde tampoco explican lo que no se debe explicar. No sobra la explicación de 5 minutos en el intro. Y arranca con los personajes del juego, con la trama del juego. Siguen después del final del juego. Pero no trataron de meter nada que no estuviera en el juego. Y no trataron de complacer a todo el mundo. Sencillamente a los fans que la quieren ver. Y es una película muy buena. La primera que podríamos considerar realmente buena basada en un videojuego. Entonces ahí vamos al asunto. Por ejemplo, es lo que han hecho con los cómics. Porque una forma de entretenimiento también como los cómics sí ha tenido un éxito impresionante, porque tenemos películas de cómics por todos lados. Recientemente tenemos V for Vendetta, V de Venganza, excelente película, sí, basada en una novela gráfica de, ¿cómo se llama el tipo? No sé. ¡Buah, pues estamos como ñoños! Alan Moore, es un inglés, fue hecho en 1984. Lo único que sé del tipo es que se puso bravo porque hicieron películas de los cómics de él, como La Liga Extraordinaria y la que dijimos, V for Vendetta. A mí me gustó La Liga Extraordinaria, no es tan buena, pero me gustó. Es horrible. A mí me gustó. Tenemos una pelea. Yo creo que es lo más malo. Tenemos una pelea después para el capítulo de Más que Hulk. No es peor que Los Caballeros del Zodiaco. Después, esto lo arreglamos ahora a la salida. Entonces, V for Vendetta es una película muy buena, que se apega mucho al cómic y tiene éxito en eso. Entonces, ¿por qué no ha podido triunfar el asunto de los videojuegos? Somos un público muy exigente en ese sentido, quizá. Yo tengo una teoría, y es que un cómic se puede desarrollar mucho, porque son muchas ediciones, es una historia que se va desarrollando durante años, mientras que el videojuego es el software que cuenta la historia y chao. Es un medio muy diferente al cine. En el cine uno también está sentado máximo 2 horas viendo una película. Yo creo que el señor Kawai tiene razón en eso, porque lo que pega del cómic es la historia como tal, lo que pega al videojuego es el gameplay. Es muy distinto, por eso yo creo que es ese vacío en las películas. Sí, porque yo creo que en una película uno no tiene la interactividad de estar controlando la historia, estar viviendo la historia y alterando los hechos. Ese va a ser un tema de un próximo programa. Lo que pasa es que los videojuegos están, no digamos en su infancia, están en su adolescencia apenas. O sea, apenas está descubriendo cómo aprender a explotar ese medio de la interactividad. Hay mucha gente que todavía no considera a los videojuegos como medio de comunicación. Muchos críticos de cine famosos lo descartan como medio serio para poder contar historias. Ante las personas que dicen eso, les recordamos lo que decían hace 100 años cuando estaba empezando apenas el cine. También decían que era mejor ir a teatro, que no iba a tener futuro, que nadie quería sentarse e ir a ver algo grabado, que la gente prefería ver acción en vivo. Sí, nadie iba a querer ver unas personas que no estaban ahí diciendo las cosas de memoria. El videojuego simplemente se define en una palabra: interactividad. Que es la relación que tengo yo con el personaje que estoy viendo. Entonces eso es tal vez lo que no se traduce muchas veces cuando se va a hacer una película sobre un juego. Sí, porque tenemos, por ejemplo, el otro problema, y es que ¿qué están escogiendo para llevar al cine. Pero Silent Hill se veía buena en papel. Yo sí. Todavía estoy emocionado por verla, pero ya todo el mundo dijo que es una porquería de película. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Pero mira eso, o sea, Silent Hill, una película de zombies, inicialmente, por lo monstruos menos así del se infierno. Ve. Zombies, monstruos del infierno. Bueno, como monstruos del infierno, enviados de Samael. De Samael. No, una pesadilla, hombre. Una Samael pesadilla. El diablo. Pesadilla. Bueno, entonces, pero es un estilo de historia que ya se ha contado muchas veces en el cine, con mejores resultados, podríamos decir. La noche de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos, en toda la cantidad de películas de zombies y de monstruos de los 80. Que es curiosamente el medio del cual se alimentaron los videojuegos para poder hacer sus historias. ¿Qué es Resident Evil sino un remake libre versión japonesa de las películas de George Romero? Entonces es cuando a ti te llega un chisme que contó el amigo, que contó la amiga de la amiga de la amiga, pues ya no te llega completo y llega con huecos. Entonces es un género que partió de las películas, ahora lo rebajaron, le hicieron cambios para poderlo convertir en juegos y ahora lo vuelven a convertir en películas y no funciona. Tenemos las películas que vienen. Este señor U-Ball es un alemán, el enviado del demonio. Uy, pero las películas de ese man... Solo una palabra, Gatúbela. Gatúbela. Y eso que es basado en un cómic, no en un videojuego. Pero yo no sé señor de dónde está sacando la plata y por qué la gente le sigue dando trabajo. ¿Por qué le copian a U-Ball? No le den más trabajo. Porque, hombre, tuvo algunas películas buenas, independientes. ¿Cuáles? Independientes, no me sé los nombres porque mi dominio del alemán no es tanto. Pero en Alemania, por alguna extraña razón hizo un par de películas en Alemania ahora en el man de Guardianes de la Bahía. ¿Qué se puede esperar, hermano? De Hasselhoff. Entonces, ¿qué pasa? Este señor llega hace dos o tres películas independientes en Estados Unidos, de películas B, mediano presupuesto, y de un momento a otro se le ocurre que va a ser la película de House of the Dead, un juego de disparos, que la única historia que tenía era que usted tenía que apuntar una pistola a la pantalla y disparar. Dispararle a los zombies, pero no dispararle a los científicos que estaban secuestrados por el diablo. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a hacer sobre esa trama... ¿Y por qué el diablo secuestra científicos? No, es el diablo. Es un zombie con alas grande y cuajo y fornido, bien armado, con sus cuernos. Entonces parece un diablito, pero no es el diablo realmente. Pero bueno, porque bueno, secuestra científicos. Sí, a lo bien. No entiendo nada de eso. No. Yo sabe. Tampoco. Está perdiendo credibilidad de ñoño. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que se haga sobre esa trama no va a complacer a los fans, porque es que en realidad eso no tiene nada que ver con la historia del juego. Luego viene y hace otra maravillosa película de Alone in the Dark, basado en otro juego, y tampoco funcionó. Luego viene y hace Blood Rain, basado en un juego en el que la heroína era una vampiresa. Aunque está bonita. Y que le chupa el cuello a los nazis. Pero tampoco funcionó. Pero está bonita. Entonces llevamos tres bombas de películas de este señor, pero tiene presupuesto y está haciendo casting para hacer a futuro la película de Dungeon Siege, que básicamente es una... A pesar de que me gustó el juego... No, es malísimo, oiga, es malo. Sí, aquí tenemos problemas. Entonces, a mí me gustó el juego, pero el juego es una versión remake del viejo juego de Gauntlet. Es avanzar y matar. No tiene... toda la historia de fondo es decoración. Luego viene a hacer una película de un juego que se llama Postal, un juego que nadie conoció, en el cual el juego no es un cartero, es que, un mata cartero que mata gente. Y no es una peli y la trama del juego no es ni siquiera una trama de terror. Y es en un futuro postapocalíptico estilo vaquero, ¿no? Pero hay carteros, hay servicio postal y el tipo se vuelve loco y mata gente. Sí, bueno, en fin. Eso es basado en una historia real, que se dice que alguien está going postal cuando alguien se enloqueció y lo cogió pues como una furia asesina. Sí, pero el juego no sirvió para nada. Entonces el tipo que esperaba sacar, ¿qué película y esperaba segunda sacar parte de del la juego? La mejor cualidad de Postal era que uno se podía orinar en los cadáveres después de matarlos. Maravilloso. Es toda la interactividad, es un mundo realista. ¿Ah, sí? Y luego viene, y ya tiene, y en este momento tiene casting ya armado para Far Cry en el 2008. Oiga, ¿qué pasó con eso Crazy es como, Taxi? Eso es como un remake de La Isla del Dr. Muro, ¿no? Sí, o sea, es eso, miren, son tramas que ya se han hecho con mejor éxito en el pasado para cine. Entonces, un juego que es en la misma trama rebajada, ¿cómo esperan que tenga mayor éxito? No sabemos, de pronto la gente sigue siendo... igual de ilusa y baja o para las películas que son videojuegos. Ahora que hablamos de Final Fantasy, que es una película hecha pensada nada más en los fans, que la gente que no conoce el universo de Final Fantasy y la 7 para acabar de ajustar, es una de las que que más es ha la más gustado. y la más melodramática de Y miren todas. que eso es lo que yo conozco gente que se vio esa película y que le gustó sin saber qué es Final Fantasy o la historia como tal del 7. Mientras que pasa lo mismo con Silent Hill. Es una película, digo yo, pensada para la gente que conoce el juego, que es fanática del juego. Que la gente, la mayoría de las reseñas de los críticos de cine es esa. La gente llega muy perdida. O sea, la película arranca igual a como arranca el juego. Silent Hill en el videojuego es la historia de un escritor que con su hija, Harry Mason es el escritor, que con su hija que se llama Cheryl, van a un pueblo que se llama Silent Hill a descansar de vacaciones. Mientras están conduciendo por la noche dirigiéndose al pueblo, se les atraviesa una sombra, un espectro, un No fantasma. era un policía. No, la policía se los pasa en la carretera que va en una moto, y a él después se le atraviesa un espectro que lo hace dar vueltas, se choca, se estrella la Ah, cabeza sí, contra el volante. y busca a la niña, Y sí. cuando se despierta después del golpe, se da cuenta que la niña no está, se baja del carro y empieza a buscarla por todo el pueblo, que da la casualidad que es un pueblo que está deshabitado, es un pueblo fantasma. En una boca del infierno. Buffy. Entonces tenemos eso, o sea, son tramas y argumentos prestados que... Entonces, ¿qué esperan si eso ya se ha hecho? Porque íbamos a lo que decía, el público ahora quizás es más exigente, en general todos, no solamente los fanáticos de los juegos, estamos acostumbrados ya a películas que tienen mucha más profundidad, a películas que explotan otro tipo de cosas, no solamente los efectos especiales, que era el boom en los 90, pues todo tiene efectos Los especiales, no efectos importa. especiales ya no son especiales y lo hacen una y otra vez. Ya no Y tienen nada especial. lo siguen haciendo a pesar de que abusar de los efectos especiales ya es mal visto. Lo hace que dejen de ser especiales. Correcto. Entonces, la gente quiere otras cosas. ¿Por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué? Es que si Doom no tuviera The Rock, eso no hubiera salido ni siquiera para cine, hubiera sido una película B para que saliera en DVD Exacto, es directamente. lo que yo decía, de pronto la gente sigue cayendo como en lo mismo. O sea, creen que los fans son los. O sea, que si nadie más va a ir a ver, los fans van a ir a ver y se confían en eso y son capaces de hacer cualquier basura solamente porque los fans al ver el título van a ver. Tristemente, hasta el momento sigue pasando, para la muestra el que tenemos acá. Yo quiero verme Silent Hill así apeste, y es lo que estamos discutiendo. Mauricio pregunta por qué la gente sigue yendo a estas películas. La gente sigue yendo a las películas porque siguen teniendo taquillas masivas. Si la gente aterrizara y dijera, bueno, no vamos a ir a ver estas películas tan malas, después de leer unas reseñas por internet, después de verlas por leer reseñas por televisión en revistas, las dejarían de producir. Pero es que estas películas siguen produciendo millones, entonces las van a seguir Es haciendo. morbo. Nosotros queremos ir a sufrir 2 horas viendo Silent Hill. Sí, yo creo que es eso. Yo quiero ver las cabecitas de pirámide. Sí, yo vi la foto de las cabezas de pirámide y pues, pero solamente por la parte visual la película no se vende. Porque eso es otro problema, el público. Tenemos que el público para las películas de videojuegos es en general público adolescente. Es el público objetivo que se quiere arrastrar con estas películas. Todavía tienen la idea de que solamente los adolescentes juegan videojuegos. Eso no es cierto. Entonces, en este tipo de películas, tenemos estas dos últimas, Silent Hill y Doom. Son películas que, por la trama del juego, debían ser gore, debían mostrar sangre, debían. Es ese tipo de terror visceral, pero no lo hacen. Pero hasta donde yo tengo entendido, no me la he visto, pero hasta donde he leído en la película de Silent Hill, sí hay escenas muy fuertes, con sangre, intestinos, sesos, variada carne volando por todos lados con mucha sangre. Estamos volviendo a eso, porque ese era mi asunto, ya no hablando solamente de las películas de videojuegos, sino en que tristemente el terror se ha vuelto terror infantil. O sea, toda una sarta de películas Del shock, recientes del susto. es De eso, la escena es que uno el no espera. susto, creo que lo que venden es como vos terror decías, adolescente. y también el morbo de los del cerebro volando por ahí, o los ojos, o la cabeza estripada. Pero ese gore es un terror más vieja escuela. Ahora tiene un nombre y todo un subgénero que se llama una película, un teen slasher, que es un mata-adolescentes, Ah, que es una sí. película donde se dedican a matar a todos los Como protagonistas y Freddy sobreviven versus uno o dos. Jason. Ese es el problema. Por ejemplo, yo considero que aunque la película fue buena, fue un gran mal el que le hizo las películas de Scream al género de terror. No, pero Scream 1 es buena. Pues Craven mató el género del terror. Por eso, la 1 es buena, la 1 me gustó. Es buena y ya. Pero el problema fue que Scream introdujo la película de terror adolescente donde se muestra un cuchillo con sangre y no más. Veníamos de una escuela de las viejas películas de Nightmare on Elm Street. Freddy. Las películas de Jason. Jason. Las películas de la masacre en cadena de Texas, por ejemplo, que no eran películas de explotación de gore masivo. ¿Alguien se vio ese remake? No, me lo vi, no me dieron ganas, la verdad. Pues no. Vos, señor Kawaii. ¿Cuál película? La masacre de Texas. No, me da miedo porque es basada en una historia real. No me la he visto. Eso pasa en una historia real. Es inspirado por una historia real. Ese es el problema. Eso ha sido una leyenda urbana. Pega más, eso es más miedoso. Por ejemplo, ahorita salió una que se llama Hostel. Hostel, sí. La que es presentada por Quentin Tarantino no es de él. La gente cree. ¿Vos te la viste? No he visto las escenas, apenas la estrenaron esta semana. A mí me da mucho miedo ir a eso porque es de verdad, entonces es como maluco. Le puede pasar a uno no sabe, un día en un viaje, ¡pum! Porque, por ejemplo, la historia de la masacre en cadena de Texas es inspirada en un asesino de un pueblo norteamericano que comenzó desenterrando cadáveres, pero después asesinó a dos mujeres del pueblo en el estilo de Hannibal Lecter, para quitarle la piel y vestirse con la piel de ellas. De hecho, el personaje de Hannibal Lecter también se inspira en eso. Pero la masacre en cadena de Texas lo que hizo fue coger esa historia de ese personaje. Se nos olvidaba Halloween. Halloween también. Fue coger esa historia de ese personaje, que fue una noticia por allá de los años 50 en Estados Unidos, y crear toda una familia de psycho killers obsesionados por eso. Y uno de ellos con quitarle la piel a las víctimas. Pero la historia como tal no es basada en una historia real, sino inspirada en ese caso. No sé cuál es la historia detrás de Hostel, la verdad. Yo la sé. Es que un amigo del señor Quentin Tarantino le mostró una página en internet tailandesa que uno por una gran suma de dólares veía matar a un tailandés en vivo, en un tiro en la cabeza. Es algo por el estilo. No me sé muy bien las cosas, pero es como por ese estilo la historia. Entonces se basaron en esa película que es hecha como por muchos amigos. Entonces toda la producción, los camarógrafos, todos salen en esa película. Eso es también una cosa que llama mucho la atención y es basada que unos tipos se van de viaje en Eurotripping, pues, por ahí a Europa y los cogen en un hostal y los torturan y los filman y hacen, pues, hacen y deshacen, sí, con eso, ellos. Sí, eso, exacto. Entonces, vamos a eso. Amputaciones, laceración. Entonces, no nos pasamos con el gore, pero tampoco queremos que quiten todo el terror de verdad visceral de las películas, porque tenemos todo este montón de películas de terror adolescente que desafortunadamente después de Scream no tuvieron tanto éxito, porque la gente estaba esperando algo un poco, emociones un poco más fuertes. Yo estaba nunca esperando entendí, un tipo distinto de Destino terror. Final. Destino Final nunca me gustó. O sea, ¿la muerte es mala o qué? Yo no sé. O la muerte, ¿por qué va tras ellos? ¿O la desafiaron, la insultaron? Decían, no, que sé, era precisamente que no se podía burlar el destino y que si alguien estaba destinado a morir y se escapó, igual se va a morir. Se la van a cobrar de alguna manera. Entonces, pero en realidad es una cosa de coincidencias exageradas. Las muertes de Destino Final son, incluso la primera, pues, que dicen que es la mejor de todas, pero no. Ah, es que hay mejor. La que acaba de salir de la montaña rusa es la 3. La número 3. La 4, no el sé. El final de la trilogía. Es que está pensada como una trilogía y la número 3, sí, que es la que en este todos, momento... Todos los directores justamente pensaron en una trilogía desde el principio. Ah, no, eso sí, después, porque la primera entonces tuvo éxito. Pero en el futuro de Indiana Jones, las mejores. Entonces, ¿qué pasa? Eso, un terror adolescente que no tiene... ¿Y por qué siempre hay un como un chamán o alguien que hace vudú en esas películas? No entiendo por qué. Que es justamente el que entiende por qué están pasando todo, sí, este tipo de situaciones. Siempre hay el señor vudú que habla raro y que sabe por qué y el por qué y todo. No sé, no entiendo. ¿Por qué el vudú? No. La gente le tiene miedo al vudú. Todavía tenemos ese mito del vudú de que si le clavamos un muñeco, si decimos el nombre pero real en la mago, radio. Yo vi un mago que hacía eso. Muy, sí, convincente. Oiga. Y hablando de terrores, ¿qué película, por ejemplo, a Mauro le parece de terror buena que pueda, por ejemplo, recomendar? No digamos la favorita, pero ¿qué película de terror es buena? A ver, de distintos tipos de terror, a mí, por ejemplo, me gustó mucho, a pesar de que mucha gente diga que es muy lenta, y es impactante la escena del final, la película de Audición, una película... ¡Uy! Clarín, Clarín. Muy buena, en sí, la sí, cual... Ah, yo no soy... tan consabido del tema. Muy recomendada. Muy recomendada. Audición. Es una película lenta en la uno sospecha de que esa mujer tiene algo raro, de que no es tan inocente como parece. Y al final, el final es impactante. Es mejor no contarlo, es que eso es mejor verlo. O sea, Audición es impactante, no es, que uno queda aburrido y no duerme o algo así. No, Audición no es una película que podríamos llamar propiamente de terror. Sino que en la escena del final, los últimos 20 minutos, vas a estar de frente al televisor, casi pegado y sudando por lo que están mostrando. Alguien la tiene acá. Yo lo no más la interesante tengo, no te la consigo. Es que no es fácil. Una película que pueda considerarse propiamente de terror, sino que es una película con un drama de suspenso y termina hay sangre y eso. Y le sienta a uno los pies como mucho en el mundo real. O sea, uno dice que eso es algo que podría pasar perfectamente. Real. No es basada en una historia real. No es basada real, en una historia real, pero es muy, digamos, que realista. Pero uno podría encontrarse con una loca de esas cualquier día. Es que yo creo que ese sí es el terror que más impacta, que es el que es basado o que uno se pone como en los pantalones, que eso sí puede pasar. Yo creo que eso es lo que más impacta. Bueno, Audición es la historia de un hombre viudo al cual el hijo le está buscando un prospecto romántico. Sí. Y aprovecha una audición que están haciendo para una película, para buscar por debajo de cuerda, entre las hojas de vida, cuál está como decente para el papá. Y no le consigue la mejor del mundo, porque la vieja está un poco corrida de la cabeza. Audición es buena. Es muy buena. Hay otra película, por ejemplo, que no podría yo considerar directamente de terror, pero también es muy buena, que se llama Amor Caníbal. Amor Caníbal, el nombre en inglés es Trouble Every Day. Amor Caníbal es la historia, es una historia de canibalismo. Cinco garritas de terror. Tiene cinco garritas. Tiene cinco garritas. Es una historia de dos parejas, donde una pareja es un ser humano común y corriente y la otra pareja tiene la enfermedad del canibalismo. Entonces las escenas más fuertes de la película son escenas de canibalismo, pero están filmadas con un realismo tan fuerte que es lo que hace que a uno no se le puedan olvidar nunca. Otra película recomendada, yo que hablo un poquito de cine extraño, es La historia de las dos hermanas. Una película coreana. Yo la he conseguido aquí en Medellín. Es difícil, pero búsquenla. Más bien pasánula y ya. Sí, yo la veo, pero a ustedes, pero estamos pensando en los oyentes que de pronto no... La historia de las dos hermanas, la eso historia... suena a otro género. Sí, La historia de las dos hermanas es una película de terror coreana. Tiene todos los clichés que estamos acostumbrados ya desde la salida del aro del cine japonés. O sea, niña que camina desvencijada, moviéndose raro. Y siempre el agua es algo fundamental para los japoneses. Agua, alucinaciones raras, etcétera. Pero es muy bien hecha, tiene una fotografía excelente y tiene unos giros de trama muy interesantes que la verdad ustedes no se lo van a sospechar. Es muy, muy buena, esa es recomendada también. ¿Cuál otra? ¿Tienen otra? Vamos a lo básico, una película de terror que es muy efectiva. A mí me pareció muy miedo esas señales. A lo bien. No. ¿Por qué? Porque la escena donde la niña ve... Pero sin contar la película, el que no se la ha visto tampoco. Pero sí que no se ha visto señales, hombre. Yo no me la he visto. Yo creo que tampoco. No, no importa. Es una escena muy miedo. Pues a mí me pegó muy miedo. O sea, son dos. Una que es que en Brasil, donde un extraterrestre va pasando zongo zorongo por la calle en plena luz del día, es bastante impactante porque la muestran con un video casero. Y la otra es cuando el extraterrestre está en el techo de la casa vecina. También es muy, muy impactante. Pues, no sé, yo soy... Yo iba a recomendar El Exorcista. A Mauro le dio miedo El Exorcista. A mí me dio miedo. No me dio miedo El Exorcista. El exorcismo de Emily Rose es muy miedoso. Esa me contaron que es muy buena, no me la he visto. El Exorcista no me dio miedo, pero me pareció impactante. A mí me da miedo el terror religioso. Yo no tengo un trasfondo religioso tan grande como el de la mayoría de los latinoamericanos, entonces no me impacta tanto un problema de exorcismo y de demonios y todo eso. A mí no. Sí. Pero esa atmósfera de lo atmósfera que hay en la casa buena. Alrededor cuando la niña está poseída por el demonio, eso es como lo que le da el toque religioso, la virgen llorando, Jesucristo, todas esas cosas. Ese tipo de escenas son muy, muy viscerales porque pegan en las creencias infantiles de todos nosotros. O sea, todos tenemos miedo de que el Cristo abra los ojos y nos mire. Que la virgen llore sangre. Porque ha llorado sangre en películas de terror, eso es un cliché de hecho. Aquí a Leoncio le acaba de dar un ataque. Tiene risa nerviosa porque está recordando sus traumas de la infancia con la virgen que lloró sangre. En un buñuelo. Una virgen en una tostada llorando sangre. ¡Guas! Bueno, con estas recomendaciones. No, los santos llorando no son buenos. Ya. Listo. Con estas recomendaciones terminamos el programa por hoy. Ha sido muy divertido, me gustó mucho. Queremos recomendarles que busquen en los foros del Spanish Podcasting Network otros programas de podcast en español y nos dejen la opinión. Vamos a abrir el canal para que opinen, nos den comentarios. Si a alguno le gustó la película de Street Fighter y no le gustó lo que dijimos acá, si a alguno ya se vio Silent Hill y le gustó o no le gustó y quiere confirmarnos lo mala que es, dennos opinión y discutamos. Si a alguien le pareció miedoso Señales. Y si a alguien le pareció miedo sus señales también, denos la opinión y también pueden darnos recomendaciones para los siguientes programas. Los dejamos con un tema de Jonathan Colton publicado bajo licencia Creative Commons, música gratis en la página www.jonathancolton.com. Hagan donaciones y colaboren. La música se llama Code Monkey y nos vemos en el siguiente número. Tenemos que volver a hacer este podcast en hard para llegar al final bueno. No entendí. Code monkey, go to job. Code monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say code monkey very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do code monkey think? Code monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code monkey not saying loud, code monkey not crazy, just proud. Code monkey likes Fritos, code monkey likes Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. Front desk till your sweater look nice. Code monkey offer buy you soda, bring you cup, bring you ice. You say no thank you for the soda, cause soda make you fat. Anyway you busy with the telephone, no time for chat. Code monkey have long walk back to cubicle, he sit down pretend to work. Code monkey not thinking so straight, code monkey not feeling so great. Code monkey like Fritos, code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you. A coffee cake, take bath, take nap. This job fulfilling in creative way, such a load of crap. Code monkey thinks someday he have everything, even pretty girl like you. Code monkey just waiting for now. Code monkey says someday, somehow. Code monkey like Fritos, code monkey like Tab and Mountain Dew. Code monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code monkey like you. Code monkey like you.